Anja. Ajá. Ajá. Es Anja Podcast. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde sea que estés, estás escuchando Anja Podcast. Bienvenido. Hola a todos nuestros escuchas, ¿cómo están? Esperemos que estos días estén bien, felices, siendo productivos, y si no quieren ser productivos, pues no lo sean, pero que estén muy bien. Como debe de ser. Claro, claro, si tú no quieres ser productivo, pues no pasa nada, o sea, hay algún día que uno no quiere. Pero hoy me encuentro con un equipazo. Estoy con Laura Sofía, Laura Yepes, Emmanuel Chávez. Y hoy vamos a hablar de un súper tema muy profundo que nos corresponde a todos los jóvenes, pero no solamente a todos los jóvenes, sino a cualquier persona que esté en cualquier etapa. Chicos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? ¡Qué gusto verlos! Verlos, escucharlos. Sí, porque no nos estamos viendo mutuamente. ¿Cómo están? Pero esa buenas noches, buenos días, como dijo ese host que tenemos, señores, tengo que echarnos esa voz que tenemos, oh, por Dios. Una estrella, Frainel, de verdad que es una estrella. Chicos y chicas, cuéntenme, hoy vamos a hablar de la pasión, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Cómo es eso? Explíquenme ustedes, ¿qué lo que? ¿Con qué lo que? Ay... Señores, Laura se ríe así porque Laura nos estaba comentando, vamos a hablar un poco del detrás de cámara de toda esta grabación, que ella no se sentía preparada como para hablar del tema de la pasión. Pero, no. pero, wow, explícanos por qué no sentiste preparada de hablar de la pasión. Es una situación incómoda. Sí, se me hace incómodo. Yo creo que la pasión tiene que ver mucho con el talento que uno tiene, o sea, el disfrutar tu poder desarrollar ese talento, pero yo lo que digo es que hay personas, que lo que le decía a los chicos antes de grabar, que hay personas como que tienen suerte, que saben de una vez cuál es su pasión, pero hay personas que ya duran cierto tiempo para descubrir cuál es, o sea que... Tienen que pasar por un proceso... Exacto, es ok, pero... Yo lo que digo como que es cuestión de suerte, no sé. Ah, yo no creo que sea suerte. Yo creo que es más... primero, un poco de autoconocimiento, de saber realmente qué te gusta. Yo muchas veces comparo la pasión con los hobbies, digamos, porque hay mucha gente que siente mucha pasión por sus hobbies, hasta el punto de que mucha gente vive de eso, lo cual es algo que uh-huh. se puede considerar suerte, entre comillas, o... Pero entiendo que todo eso viene como más del autoconocimiento, del saber, digamos, qué se te da bien, qué te gusta a un nivel profundo, digamos, a qué cosas tú dedicarías un montón de tiempo de tu vida sin aspiración siquiera a cobrar algo de ello. Exacto. Pero para ustedes, chicos, ¿qué es la pasión? Vamos a comenzar por ahí. Mira, personalmente yo creo que la pasión es cuando tú puedes hacer algo, y creo que lo mencionaba Emmanuel también, realmente sin que te paguen, pero no solamente hacerlo sin que te paguen. La pasión tiene que ver con eso que te mueve, que a ti te hace feliz, que tú lo puedes hacer en todo momento, y aunque quizás te canses en algún momento físicamente porque el cuerpo se cansa, pero tu mente... tu espíritu está feliz. Exacto. Y yo creo que hablábamos en un momento detrás de la grabación, y es el tema de que es profundo, o sea, la pasión es muy profunda, y a veces no podemos vivir de ella, porque Emma, por ejemplo, decía, sí, podemos vivir de ella, pero hay circunstancias, hay contextos en los que las personas no pueden vivir específicamente de su pasión, como por ejemplo, estar apasionado, qué sé yo, a tocar el piano, por ejemplo, pero en tu contexto dice que tú, por ejemplo, tienes que trabajar en una oficina para tu poder ganar dinero. Porque de alguna forma u otra tienes que mantenerte, o sea, viéndolo ya desde una perspectiva un poco más de la supervivencia que se necesita del día a día, más que de la pasión, te puede apasionar tocar el piano y quizá lo hagas en tus momentos de espacios libres y quizás en algún otro momento toques piano y alguien te pague, pero en tu día a día, tu rutina, tiene que ser un trabajo que no te gusta para poder sobrevivir. Y yo creo que eso es como que este aspecto de la pasión que la gente quizás no ve. Exacto, esa es la pregunta, porque yo creo que mucha gente sabe cuál es su pasión, el problema es que no pueden vivir de ella. Uh-huh. Yo creo que depende del tipo de pasión que tú tengas, porque si tu pasión es la medicina o la educación, y tú tienes acceso a la educación necesaria, ya eso puede ser tu trabajo, tú puedes ser profesor o doctor y ya tú estás viendo tu pasión a diario. Si tu pasión exactamente, es a veces un poco más complicado, Nicole no está aquí hoy, pero Nicole es bailarina, quizá un poco más complicado si tú quieres ser bailarina o tú quieres ser pintora, a que si tu pasión es una carrera que tú puedes estudiar y tú puedes trabajar abiertamente en ella. Yo lo veo, exacto. Toda pasión requiere sacrificio, pero la vida en general también requiere sacrificio. Y tenemos necesidad de supervivencia, necesitamos trabajar. Mi perspectiva es, ¿cómo yo puedo alinear mi supervivencia a mi pasión? Como quiera necesito un trabajo, ¿cómo puedo lograr que mi trabajo sea lo más cercano posible a mi pasión? Quizá no va a buenísimo ser exactamente mi pasión, pero sí, por ejemplo, Nicole, que yo quería también tocar este tema con ella. Nicole es bailarina, es comunicadora como todos nosotros, y es periodista, trabaja en televisión y todo, pero ella ha dado clases de ballet. Y es algo que es cercano a su pasión. Yo no sé si su meta da clase, pero si su meta fuera, por ejemplo, ser parte de una compañía de ballet, dar clase la acerca. O puede haber una perspectiva que, por ejemplo, trabaja en comunicación, le permite a ella tener sus ensayos de ballet. Entonces tú también tienes que decidir cuál es mi meta con esto. O sea, yo quiero ser bailarina profesional, ¿cómo llego ahí? Necesito otro trabajo de por medio, ¿puedo dar clase de por medio? En mi caso, yo quiero escribir libros. No puedo hacer eso del primer día. ¿Puedo ser periodista? Sí puedo. ¿Puedo escribir cortometraje? Aunque lo cortometraje como que sea yo que lo estoy pagando, lo que sea. Pero experiencia, también puedo. Eso es lo que yo creo. Yo creo que a veces nosotros tenemos un plan A y el plan B es totalmente diferente al plan A. Y eso es un problema. Porque si el plan B, el único que es realista, es el que yo voy a perseguir y esa va a ser mi vida. Yo pienso, ok, ¿cómo yo puedo hacer que mi supervivencia, que es obligatoria, y mis sacrificios, que también son obligatorios, cómo puedo hacer que me sirvan al futuro que yo quiero? Y ya, como que eso, así que yo lo veo, como que yo puedo tener muchísimo plan. Ah, dímelo. Sí, porque en línea del tema... Quiero hacer un paréntesis, antes de que Laura hable, Laura estaba levantando la mano. Dale. No, sí, dale Laura, Sofía, pero era eso, era ese aspecto de que tú estabas levantando la mano, Paula. Gracias. No, en línea del tema, como ustedes ven cómo se titula este episodio, que es si todos pueden vivir de su pasión, yo digo que también está la persona que son como que persistente para trabajar de su pasión. O sea, hay personas que tienen esa persistencia y buscan, tocan la puerta, porque también se trata de eso, de tú tocas la puerta, como que, güey, yo quiero trabajar de esto. A mí me gusta, por ejemplo, la comunicación, yo quiero ser presentadora de televisión. Entonces, yo comienzo a tocar puerta y si no me aceptan aquí, entonces voy para otro sitio. Y yo he visto eso, yo he visto personas que van de puerta en puerta solamente para vivir su pasión, como que yo no me veo en otro sitio, es de esto que yo quiero vivir porque yo lo disfruto haciendo. Sí, yo creo que con lo que decía Manuel ahorita, que ya eso es un proceso diferente, cada quien tiene su experiencia diferente, sería como tú conectar o en el proceso, qué sé yo, hacer una lista o reconocer cuáles son las cosas que tú disfrutas, sé que te gusta, porque yo también conecto mucho la pasión con el valor de servir, porque algo que tú, con el valor de servicio, o sea, yo siempre lo he visto así también. Yo creo que la pasión también no tiene que ser artística necesariamente, yo creo que ahí es que la gente quizá te ven y dicen, ah, eres comunicadora, te encanta el arte, pero tu pasión no tiene que ser artística, y puede que tu pasión no tenga un trabajo tampoco, puede que tú hayas estudiado negocio y que esa no sea tu pasión, pero tú quieres construir una carrera con eso y tú digas, wow, mi trabajo no me apasiona como a ellas. Pero ¿qué otra cosa sí? Exacto. Eso iba a decirla, como que la pasión no necesariamente es algo que esté vinculado en la parte profesional. Yo el otro día estaba viendo un live de una locutora y ella decía, una pasión para una persona, por ejemplo, una mamá, puede ser quedarse en su casa atendiendo a sus hijos, arreglando la, manteniendo la casa limpia, como que eso le gusta, como que le apasiona, con el simple hecho de la palabra que le apasiona, que se siente bien, que se siente feliz haciéndolo, eso es algo, o sea, no tiene que ser vinculado con la parte profesional, porque es otra cosa, que se confunde y que la gente cree como que, ay, yo no sé de qué yo voy a vivir, de qué yo voy a trabajar, cosas así. Pero también la parte profesional ya se vincula más con el talento, claro, que uno tiene, qué talento uno puede ofrecer o puede servir en el ámbito laboral. No, y que incluso nosotros, no todas nuestras pasiones son artísticas. Por ejemplo, Laura Sofía, que está aquí, ella, o sea, le apasiona muchísimo la comunicación, la producción y eso, pero ella le apasiona la natación también. Y no es algo que ella hace de trabajo. Sí pudo haber sido otra carrera, pero es algo fuera del trabajo. Y así como no tiene que ser un empleo. La pregunta también es que si se puede vivir de la natación, por ejemplo, sí, dependiendo si tu pasión, se puede vivir, pero hay cosas como que a la gente le apasiona que no necesariamente es para como que tú obtengas ingreso de eso. Exacto. Y eso está bien, porque tú necesitas cosas que te también saquen de ese mundo de trabajo. Yo escuché esto una vez en una prédica que me marcó, o sea, yo he escrito artículo de esto, y ok, ¿cuál es tu trabajo? Excelente. Pero ¿qué te da alegría, disfrute? ¿Qué para ti es como un juego? Hay gente que para yo baile, para Laura la natación, yo jugaba soccer, cualquier cosa así que sea como chula para ti. Pero entonces te da descanso también. Tú tienes que descubrir qué cosas te mueven en tu vida y que te llenan así. Pero no todo tiene que ser dentro del área del trabajo. Incluso la pasión. Eso iba, wow. Tú vas perfectamente alineado conmigo, Manuel. Porque yo estaba pensando, la pasión no es solamente algo que me emociona, también algo que me duele. Hay gente que, por ejemplo, tú puedes decir como que, wow, es que a mí no me encanta el arte, ni me encanta esto, pero quizá te duele ver niños que no tienen comida en la calle. Si eso te duele, el alma, eso es una pasión. Yo creo que a veces uno dice, wow, ¿y qué hacemos con la gente que no tiene pasión? Pero es que tú no te das cuenta de lo que ya tu alma naturalmente se mueve hacia un lado. Hay cosas que a ti te atraen desde pequeñito. ¿Qué es eso que a ti o te rompe el corazón o te acelera el corazón? Y ya esas cosas siempre están ahí ya. Exacto. Al final es que te mueve el alma. No, y en la parte de las redes sociales, como que hacen mucho daño porque son una vitrina. O sea, las redes sociales definitivamente se muestra lo que sonrisa nada más. Y se muestra como que, ah, yo hice esto. Y por parte, eso puede perjudicar mucho la gente, que la gente se confunde. Digo, como que, ay, mira, ella tiene una pasión, yo no tengo una pasión. Como, y la comparación, eso hace muchísimo daño. Yo digo una cosa, que siempre que, por ejemplo, cuando salimos del colegio y estamos como que en el borde de empezar la universidad, pero mucha gente no sabe lo que quiere hacer o no tiene una pasión, o como estamos hablando, no conoce, digamos, cuál es su... Te estamos escuchando, dale. Bueno, que decía es que esa presión de uno no saber que, cuál es su pasión o qué quiere hacer en la vida, es también una falta de desconocimiento del mundo, digamos. O sea, muchas veces nosotros crecemos en nuestra burbuja de familia, colegio, etc. O sea, como que vivimos muy encerrados y entonces llegamos a una edad en nuestra vida en la que tenemos que elegir cuál es nuestro camino. Y resulta que no tenemos... ¿De dónde escoger en el mundo? ¿De qué cosas hay en el mundo? Por ejemplo, si yo conozco casos de niños que no, que de pequeño, digamos, no tuvieron oportunidad o acceso a, por ejemplo, tener hobbies como deporte o música. Y cuando llega la hora de elegir cuál es su camino en la vida, realmente no saben qué más hay en el mundo o qué pueden ellos mismos ofrecer al mundo, porque no han desarrollado ciertas habilidades. Como siempre, es como uno de los puntos. Y una cosa que es súper importante es que los tiempos están cambiando. Hay, o sea, y eso me ha puesto mucho de manifiesto todo el tema este de la pandemia y del COVID y tal, que hay mucha gente que está desarrollando cosas relacionadas con sus pasiones, y tú lo ves en las redes, día tras día, gente inventándose negocios, inventándose cosas que están relacionadas con sus pasiones que antes, de otra manera, con un trabajo de 9 a 5, no podían hacer. Y eso es súper bonito. Sí, muy lindo. Qué bonito. También hay que abrir un poco la mente, porque mucha gente piensa o relaciona pasión con éxito. Y hay un tema en el sentido de que, por ejemplo, se dice que una carrera es como el estándar más alto, digamos, el tener una carrera, el tener un máster, whatever, es como el estándar de éxito. Y con todo este tema, de nuevo, todas estas profesiones de los nuevos tiempos están cambiando. Ve gente viviendo, qué sé yo, de los videojuegos. Hay uh-huh. gente viviendo de los videojuegos hoy en día. Que ay, es, sí. Que o sea, son cosas que son impensables y no se trata de carreras ni de cosas que se ven día a día. O sea, es otro mundo, el mundo de los claro. videojuegos. Es una cosa aparte. Pero como esa hay muchas, quiero decir, ¿sabes? Claro, claro. Hay muchas, sí. muchos trabajos y muchas pasiones que no son para nada estándar que se están dando hoy en día. Sí. Bueno, chicos, y para concluir, la pasión es... la pasión no tiene que ser necesariamente algo desde el ámbito laboral, profesional. Es algo simplemente que tú haces por disfrute. Sí, como que no necesariamente... Yo digo como que la pasión no es necesariamente algo que tú tengas que hacer desde el ámbito de trabajo profesional, sino algo que simplemente tú disfrutas hacerlo y ya. Yo siempre digo que la pasión es como que algo que te hace levantarte y no dormir en la noche. Te levanto por la mañana, pero no te permite dormir en la noche. Me encantó eso. También la pasión para mí es comer arroz blanco. Laura siempre sale, señores, con una frase. Ustedes tienen que estar bien. Esto es Ajá.